Ego, 99. Aquí es donde la gente se cansa y nada llueve. Todo se ensucia como la mano que limpia. Yes, he is no fool himself.